drama. Diálogo y algo sin camino. Dramas. Al desenlace. Es el cuerpo. Dramas. Sí, yo trato de no dar párrafo demasiado largo, así pueden cortar más fácil. ¿Hacen corte seco o hacen...? Y acá está el editor, que él juega un poquito con diferentes elementos. Ya. Pega pedazo de frase y voy a terminar diciendo cualquier cosa. Es el arte del editor. ¿Viste? Está ahí, absolutamente entregado. Entregado acá. Leonel se llama. Después te paso el número de documento para... Y la dirección para... Hoy, en Tramas, José Luis Fernández. Un recorrido por viejas y nuevas mediatizaciones. De alguna manera hay una pregunta que cruza los diferentes ciclos que venimos realizando, ya sea el anterior, denominado Encrucijadas, o este denominado Tramas, que es partir de definir de qué estamos hablando cuando hablamos de una temática. La temática que apasiona, la temática que sedujo, la temática que al entrevistado le viene llevando un largo tiempo de investigación, un largo tiempo en su recorrido académico. Y a fuerza de ser sincero, José Luis, en el caso tuyo, pensando cómo arrancar esta charla, tenía dos opciones. Seguramente después las vamos a ir conjugando ambas opciones, pero a esta altura, hoy 2011, ¿de qué hablamos cuando hablamos de semiótica? Bueno, hoy hablamos de un campo disciplinario de alta complejidad, con ciertas áreas estancadas y ciertas áreas que están creciendo en interacción con otros esquemas de investigación sobre la comunicación. En el campo de la semiótica de los medios, que es a la que yo me dedico, la aparición de la convergencia mediática, las transformaciones de la época en las relaciones entre medios, las interacciones, generaron dos efectos. Primero, la semiótica de los medios latinoamericana de larga trayectoria y, a mi entender, exquisitos resultados, se retrasó en hacerse cargo de los cambios tecnológicos. Eso obligó que cuando nos empezamos a dedicar a los nuevos medios, nos vimos obligados muy placenteramente a interactuar con gente, investigadores de otros campos o que no estaban inscriptos específicamente en la semiótica. Este fenómeno convive con algo muy particular de la cuestión de la convergencia, que obliga a los operadores, a los productores mediáticos, a prestar atención a la especificidad. Hoy en día cualquier grupo de chicos de la universidad o aún de un barrio deciden hacer una radio por internet. Y la radio por internet inmediatamente te posibilita utilizar elementos gráficos en la pantalla, sea hipervínculos, como se hace normalmente en la pantalla de la computadora. Eso obliga a los chicos constantemente, a ese grupo de jóvenes, a decir, bueno, pero de esto que estamos haciendo, ¿qué es radio? ¿Qué es gráfica? ¿Qué es internet? ¿Qué es nuevo medio? ¿Qué es viejo medio? Para la semiótica de los medios que hemos hecho siempre nosotros, que hice siempre yo, la cuestión de la especificidad siempre fue clave. Decir, hacer una teoría sobre la radio, sobre la televisión, que permita diferenciar a la radio, la televisión y a la gráfica, y no mostrar solamente sus parecidos. La convergencia obliga a la especificidad en la producción, sino los productores sienten que se pierden, que necesitarían para hacer un programa de radio una cámara. Entonces dicen, no, si necesitamos una cámara es que estamos haciendo algo sobre radio todo. En ese sentido, creo que en los próximos años va a haber un reverdecer de la semiótica de los medios, ya más articulada con otras disciplinas. Tal vez el nombre de semiótica no ocupe el centro de la escena, pero seguramente vamos a estar trabajando en cuestiones del lenguaje de los medios, incluyendo sus dispositivos técnicos, y buscando especificidades en medio del mare magnum de las convergencias y divergencias nuevas que se están produciendo en la práctica mediática. José Luis Fernández es doctor en Ciencias Sociales, recibido en la Universidad de Buenos Aires. El doctor Fernández dicta seminarios de posgrado sobre semiótica e historia de los medios en universidades públicas y privadas. Y en tu caso, José Luis, ya vamos a retomar esto de la convergencia, que no es un tema menor, no solamente viendo el presente, sino también en proyección. En tu caso, el haber seleccionado ese campo disciplinar, el de la semiótica, ¿qué se debió? ¿Qué ocurrió en vos, ya sea a través de la figura de un maestro que iluminó cierto camino, de alguna lectura que te abrió el bocho, o el tanteo que uno a veces hace para ver de qué trata esto y después sigo adelante? Cuando, para mí, la llegada del proceso en 1976 lo viví como una derrota generacional, política e individual. Lo cual quedé en el país, por suerte protegido medio casualmente, y muy preocupado por nuestra incapacidad, a pesar de que era un joven de 24 años, pero antes los jóvenes éramos menos jóvenes, muy preocupado porque había habido cuestiones de mal diagnóstico evidente en el campo en el que yo me movía, que era el campo más o menos de las tendencias de los que confiábamos que la revolución estaba cerca. En ese proceso, tomo contacto con una biblioteca, que no era fácil en ese momento. En un departamento que alquilo había una biblioteca grande que había quedado ahí, y reviso los libros. Tomo contacto con El pensamiento salvaje de Lévi-Strauss. Uh-huh. Abro la introducción de Lévi-Strauss y, con la típica soberbia que uno tiene de joven, dije: este tipo escribe de lo que a mí me interesa, piensa como yo. Pobre Lévi-Strauss, todavía sobrevive solamente para encontrarme alguna vez. Entonces me puse a leer El pensamiento salvaje, que me voló la cabeza. Lévi-Strauss fue el fundador de la antropología estructural e introductor en las ciencias sociales del enfoque estructuralista basado en la lingüística estructural de Saussure. Lévi-Strauss fue uno de los principales investigadores que afirmaron que las diferentes culturas de los seres humanos, sus conductas, sus esquemas lingüísticos y mitos, revelan la existencia de patrones comunes a toda la vida humana. Tramas. Que me voló la cabeza. Todavía, cuando me siento confuso, leo El pensamiento salvaje. Volvés a la fuente. Absolutamente. Uh-huh. Es un libro para mí revelador. Y solo porque había quedado descolgado en la institución universitaria, por avatares así biográficos, estaba proletarizado por una cuestión de militancia, bueno, cosas de las que en general no hablo, y que pocos saben en el ambiente universitario, me pongo a leer desde El pensamiento salvaje todo Lévi-Strauss, hasta desde las estructuras elementales del parentesco, hasta lo crudo y lo cocido. Ajá. Y todas las disciplinas que eran citadas ahí. Por ejemplo, he leído mucha antropología anglosajona, que es raro, en Argentina no se lee mucho. Uh-huh. Bueno, Saussure, Jacobson, bueno, leí todo lo que citaba Freud, todo lo que citaba, volví a Marx, procesado por Lévi-Strauss, y en un momento decido 4 o 5 años después, son pila de fichas de leer, leí de veras, digamos, estudié de veras solo, sin hablar con nadie, o hablando con amigos nada más, o ex compañeros de lucha. Decido, de todo ese paquete que había abierto, dedicarme a la semiótica. Yo en ese momento escribía guiones de historietas, y el dibujante con el que yo podía, que más le escribía, y que es un gran amigo mío, Sanju, le digo, che, tengo que estudiar semiótica. Me dice, ¿por qué no estudias con Steinberg, que es un tipo que publicó un libro sobre historietas? Y ahí me conecté con ellos. Ellos se sorprendieron de que hubiera un tipo suelto que hubiera leído todo eso. Me enganché en grupo de estudios y ahí fue para entender, siempre digo, que es muy curioso el lugar que ocupa la semiótica dentro de las ciencias sociales, que hasta para muchos semiólogos se insiste en considerarla una disciplina auxiliar. ¿Y eso a qué se debe? ¿De qué historia viene esa caracterización? En parte creo que porque nosotros, la búsqueda de la especificidad disciplinaria te saca de lo que la sociedad considera los centros neurálgicos de la decisión política. José Luis Fernández. Ahora, por lo menos para mí, siempre que estudié, aunque sea un pequeño fragmento de discurso de los medios, fue para entender, como empecé, las condiciones de producción del poder en una sociedad en la que vivo como la Argentina. Pero o hemos fallado, o en términos generales el éxito político de la ciencia viene derivada de las perspectivas ensayísticas que, por ejemplo, insisten en explicar que la globalización homogeneiza. Vos decís eso y eso es exitoso. Todos nuestros estudios muestran que la globalización homogeneiza muy pocas cosas y genera explosiones de diferenciación fuera de control. Entonces, si no se tiene un rato largo como este para explicar, parece que uno estuviera hablando de los temas, de un tema que no es de actualidad. Para mí, la globalización homogeneizante no es de actualidad, es algo que viene de hace 10 años y ahora se están viendo las consecuencias de que nunca fue homogeneizante. Claro. Nosotros venimos estudiando hace 10 años cuestiones vinculadas a la globalización, que tiene que ver no solo con convergencias, sino con divergencias. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural en el cual diversos países unifican sus mercados, sociedades y culturas. A la globalización se la identifica frecuentemente como un proceso dinámico producido por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal, y que han abierto sus puertas a la revolución informática, amoldándose a un nivel alto de liberalización y democratización en su cultura política, en su orden jurídico y económico nacional, y en sus relaciones internacionales. Tramas. Y cuando se recupera el sistema constitucional, 1983, 1984, de esa cultura de las catacumbas, de los centros de estudios, a la universidad, ¿qué tránsito, qué pasaje haces? Bueno, ahí tuve suerte de que en ese momento ya estaba en contacto con gente como Steinberg, Traversa y mismo Verón estaba en el exterior, no estaban incorporados formalmente al sistema educativo universitario. Uh-huh. Y en 1986 se funda la carrera de comunicación en la Universidad de Buenos Aires, de Ciencia de la Comunicación. Se le da un espacio a la semiótica. Steinberg y Verón están en el primer momento fundador. Yo venía de afuera del sistema académico, pero en 1986 se realiza el primer congreso argentino de semiótica en La Plata. Uh-huh. Y yo presenté un artículo que resultó muy exitoso, mi primer artículo sobre radio, y se convirtió en bibliografía rápidamente de muchas cátedras en el interior del país y acá. Verón leyó el artículo ese y me llamó a dar clase en Semiótica 2 de Ciencia de la Comunicación, que recién arrancaba. Como Eliseo en ese momento volvió a Francia, todo, Steinberg aprovechó eso que me habían como nombrado, y como en la universidad el lugar del idóneo existe, si no tenés un neurocirujano recibido, alguien que sepa trepanar cerebros, lo tomás y lo pones a dar clase. Por eso un procedimiento así, empecé a dar clase de semiótica en 1987. Como muchas cosas que uno hace en la vida, el primer artículo que hice sobre radio fue, tenía contacto con los organizadores del congreso y buscaba un tema. Claro. En general a todos los, si bien no era jovencito, pero era así, un novato, siempre elegir un tema de investigación es el gran tema que te organiza el resto de la vida académica. Realmente, rápidamente me di cuenta que la radio era un buen objeto, por un lado, o sea que un artículo sobre radio siempre es bien recibido, y también me di cuenta que escribir sobre radio implica ocupar un lugar lateral. De entrada, eso me resultó muy cómodo porque realmente me convertí en un reconocido escritor de artículos o investigador de temas radiofónicos que a todos resultaban muy interesantes, pero que no generaba batallas por espacios. Siempre aproveché esa condición cuasi marginal de lo radiofónico para crecer académicamente, desarrollar una carrera, tener proyectos de investigación, obtener subsidios, uh-huh, becarios, todo eso que uno tiene que hacer para ser una figura académica. Llegó un punto en que, por empezar, lo radiofónico me llevó a los medios de sonido. Y los medios de sonido me llevaron a la articulación de los medios de sonido con la cuestión urbana, con la cuestión, uh-huh, de la ciudad. En ese mundo, en un momento, me aburrí de hablar solo con los que estudiaban radio, como vos, hablar solo con mi equipo, y eso coincidió con el momento de convergencia. Entonces hace 6 años, ya la construcción de lo radiofónico, la introducción de la construcción de lo radiofónico es un mensaje hacia el afuera, de que nosotros pensamos que los medios de sonido son estratégicos en la cultura occidental y que el prejuicio audiovisual que tienen colegas hasta muy cercanos y amigos es solo una consecuencia de cómo influye la cultura en los propios investigadores de la cultura. Creo que nosotros ahora vemos la mediatización del sonido como algo que no sabemos si va a ser infinita. Es relativamente nuevo, uh-huh, es algo de fines del siglo XIX, pero que muestra un camino de construcción ideológico, cultural, sociológica de la sociedad que pasa inadvertido. Y ahora todo el tiempo estamos discutiendo y ya luchando como con un programa, programa de lucha y de obtener el reconocimiento de la importancia social de los medios de sonido en la cultura, aún en estos momentos de convergencia. José Luis Fernández en la convergencia consciente. La vida de los medios creció con sueños paralelos. Así como el periodismo, la ficción y la publicidad generaron especializaciones e incumbencias diferenciadas, así también la gráfica, el cine, la radio y la televisión crearon mundos supuestamente estancos. La convergencia que pone en evidencia nuevos fenómenos radiofónicos, fonográficos y telefónicos no consigue poner en evidencia todavía la importancia diferenciada de los medios de sonido. A pesar de que la radio es el único medio de los considerados viejos que crece sin modificar demasiado todavía sus formatos, a pesar de que gracias a la telefonía móvil se habla por teléfono ahora más que nunca, y también a pesar de que ahora más que nunca se escucha música sin imagen, la gran preocupación social y teórica se la lleva la presencia de los portales audiovisuales de la radio en Internet, los de videos musicales, pero no solo musicales como YouTube y la utilización escritural vía SMS de los teléfonos móviles o como cuarta pantalla. José Luis Fernández en la convergencia consciente. www.tramasradio.blogspot.com. Aquel muchacho de 24 años, yendo más atrás en el tiempo, el adolescente, el pibe de barrio, ¿qué contacto tuvo con la radio? ¿qué recuerdos tenés de la radio como sonido sonando en tu casa, como sonido acompañándote en tus actividades o puntos suspensivos? No, yo soy de la primer generación que incorporó la televisión. Yo el primer televisor en mi casa tenía 9 años. Por lo tanto, yo era un chico jugando en las noches de invierno, el piso del living o de la cocina, mientras Emilia escuchaba los Pérez García, la pareja Rinsoberbia, el Glostora Tango Club. Amigos, esta es la casa de los Pérez García. Lucía Marcó y Rafael Díaz Gallardo tienen el gusto de presentar por Radio El Mundo a la orquesta de Alfredo de Ángelis, cantando Oscar La Roca, Volvamos a Empezar, de Álvarez y Maradona. ¿Qué te pareció el muchacho, Raúl? ¿Y a vos? ¿A mí? Un tirifilo. Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta. Yo todavía no sé si es un vivo, un fresco o un tarado. Raúl. Auténtico. Y ninguna de las tres cosas me gusta para marido de Clarita. Me construí como primer mediatización ahí y a la tarde escuchábamos los programas para chicos mientras tomábamos una leche. No demasiado porque el medio era manejado por los adultos. Por los adultos, claro. Ese fue mi primer momento de contacto con la radio fuerte. Uh-huh. Obviamente después lo abandoné. Televisión, porque es algo muy profundo en mi reflexión. ¿Qué uh-huh. queda y qué se va de la radio cuando llega la televisión? Recupero la televisión cuando, ya adolescente, necesitado de información cultural para poder obtener nuevos amigos y conseguir chicas, la información sobre el rock and roll y los movimientos culturales, toda la movida de los 60, llegaba en las noches y trasnoches de la radio. Y escuchábamos la radio. Tarde, cuando nosotros íbamos a dormir, nosotros prendíamos la radio y recuerdo perfectamente cuando escuché por primera vez Satisfaction. Hey, hey, hey, that's what I say. Tramas. Sentidos que comunican.